Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un escritor inglés del siglo pasado cuenta en una de sus obras que en la playa cerca de su casa podía ser vista con frecuencia un suceso muy interesante. Un navío lanzando su ancla en el mar enfurecido. Difícilmente existe una cosa más interesante o sugestiva que esta. El navío danza sobre las olas y parece estar a la merced de su poder. El viento y el agua se combinan y hacen que el navío se vea como un juguete. Parece que va a suceder una destrucción, porque si el navío fuera lanzado sobre las rocas, su casco sería despedazado. Pero observamos que el navío se mantiene impasible en su posición. Aunque a primera vista nos parece un juguetito desamparado a merced de los elementos, el navío no es vencido. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo puede resistir las fuerzas de la naturaleza con tanta tranquilidad? El secreto es muy sencillo. El navío está anclado. La cuerda a la cual está amarrado no depende de las aguas ni de cualquier otra cosa que fluctúe dentro de ellas, sino que las atraviesa y está firmemente sujeta al fondo del mar. No importa cuán fuerte sople el viento o cuán altas sean las olas, su seguridad depende del ancla que está fija en el fondo del océano. Muchas veces nosotros también nos sentimos en el medio de una tormenta, siendo tirados por las olas de acontecimientos de la vida, para arriba y para abajo, y azotados por el viento inclemente de la adversidad, y nos parece que no conseguiremos sobrevivir a determinados periodos de nuestras existencias. Sin una vida espiritual, nuestra peregrinación en este mundo es como un navío sin ancla, sacudido por el mar enfurecido de las circunstancias incontrolables de la vida. Pero cuando confiamos en Dios, nuestra fe actúa como el ancla que nos sostiene, manteniendo la seguridad de que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Hay momentos azarosos cuando llegamos al punto de abandonar toda esperanza. Pero en esos momentos difíciles y angustiosos, Dios nos dice: no tengas temor, porque yo estoy con vos. A las personas que enfrentan adversidades severas, les resulta difícil pensar en otra cosa que no sea las inmensas olas y los martirizantes vientos. Pero San Pablo dice firmemente: les insisto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros. Encontramos estabilidad en las tormentas por medio de lo que Dios ha dicho. Su tendencia será buscar fuerzas en otra fuente antes que en la palabra de Dios. Pero, por favor, no lo haga. La única ancla estabilizadora que le mantendrá firme, sin importar lo fuertes que sean los vientos, es la palabra de Dios. Las palabras que siguen fluyen de la experta mano del profeta Isaías cuando escribió: pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarán, ni la llama te abrazará. Eso lo podemos leer en Isaías capítulo 43. ¡Qué palabras tan alentadoras! No temas, te he llamado por tu nombre. ¡Qué gran afirmación! Isaías no estaba escribiendo de aguas literales ni de ríos verdaderos. Su metáfora enfatiza las circunstancias que se juntan para amenazar nuestra fe. Cuando las aguas se levantan a alturas amenazadoras, cuando las dificultades alcanzan dimensiones extremas, cuando su barca parece estar deshaciéndose tabla a tabla y comenzando a hundirse por las tormentas inevitables de la vida, recuerde que Dios es fiel. Su promesa es: yo estaré siempre contigo. Él es su ancla. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.